Bueno, vamos a hablar un poco de desbloqueos, pero vamos a empezar con lo más práctico. Usted está, o tú, ¿cierto? Porque escogí yo el tono de usted. No, tú. Tú estás realmente bloqueado, bloqueada, o estás un poco más que eso, es enredado o enredada. ¿Y qué es estar enredado o enredada para escribir? No tener resuelto el tiempo y el espacio, ¿cierto? ¿Cuál es el horario de mi escritura y cuál es el espacio de mi escritura? ¿Dónde está ese horario? Y ahí yo tengo que superar un poco con adolescentes y con adultos como la operación Cantaleta, pero finalmente somos nuestras obras, ¿cierto? Hay algunos egomaníacos, algunas egomaníacas que tratan de hacernos ver que tienen una esencia distinta, que fueron tocados por los ángeles, que tienen unos asuntos de nacimiento, ¿cómo se dice? Unos talentos innatos que el resto de los seres humanos no tenemos, pero muchas veces es porque, no sé, no querer ocultar el privilegio de haber tenido unos recursos educativos y sobre todo unos recursos para sentarse a escribir 8 horas diarias, 4 horas diarias, para fracasar y que el fracaso no nos haga tener que empezar a meserear o trabajar en un McDonald's. Bueno, yo quería como poner eso de manifiesto, pero también para que nos sintamos orgullosos y encontremos como un punto, el punto con el que estemos satisfechos que cada uno de nosotros, de ser nuestras obras, ¿no? Ser un escritor, una escritora amateur que escribe 8 horas por semana, o un escritor o una escritora profesional que escribe 40 horas por semana. Yo sé que por eso lo quería poner de manifiesto, que para algunos y algunas pues no es fácil, porque es que la economía de la escritura es un azar, es prácticamente inexistente, pero puede que algunos, algunas podamos irnos moviendo entre proyectos, entre dar clases, de pronto con un pie en el periodismo y otro en la literatura, o un pie en lo académico y otro en la literatura, o que el espacio de un colegio o de una universidad nos permita como no estar moviéndonos mucho de ahí, inclusive editar, hacer corrección de estilo y luego escribir, pues mantiene la herramienta afinada. Somos nuestras obras y quería aquí usar el recurso de Lina María Pérez para pensarnos en esa entrevista que la pueden ustedes escuchar en Puerto de la Imaginación, que la complicidad con las personas de nuestro entorno es muy importante, ¿no? Si de pronto tenemos un celular solo para emergencias, o no sé cómo sea eso en tecnología de tener aislado, tener silenciado algunos números y otros no, y entonces las personas queridas nos pueden llamar en cierto horario de escritura, solo si es una emergencia, es importante, pero bueno, eso pasa por la madurez de todos o casi todos aquí y todas, pues obviamente en Puerto de la Imaginación, de uno no distraerse con una red social, no ser capaz de aislarse de algunas cosas. Entonces Lina María Pérez dice, tengo un horario muy claro donde apago todo, dice ella, apago todo de 4 horas de escritura diarias. Esa es la dosis de ella. El querido Luis Bernardo Yepes, que ya tenemos una crónica de él y vamos a tener seguro otro contenido, ya pues lo tenemos en el momento que lo estén escuchando en Puerto de la Imaginación. Este gran escritor, pero también promotor de lectura, coleccionista, pero ante todo escritor. Y obviamente, como todo buen escritor lector, dice, mi disciplina actual, ¿cierto? Estoy ahorita comprometidos con la escritura, 6 de la mañana, 12 de la tarde. Seguramente no le he preguntado directamente un horario a Víctor Raúl Jaramillo, pero yo sospecho que entre 11 de la noche y 5 de la mañana puede ser muy productivo, o entre 1 de la mañana y 7 de la mañana, ¿no? Entonces a veces necesitamos también, es tan difícil todo que necesitamos que el mundo duerma para nosotros empezar. Yo creo, parce, que lo esencial ahí es si cuando tenés 2 horas en un espacio que sea inspirador para vos, porque a uno le pasa que uno dice, no hay un cuarto como donde no quiero escribir, ¿cierto? Y cada persona es distinta porque yo me he dado cuenta que yo tengo una cosa como medio aristocrática, medio pequeña burgués, pero pequeña burguesía de que necesito una ventana para escribir. Y tampoco me ha ido como tan mal en los cafés. Entonces también veo que hay mucha gente que le va bien en los cafés, pero mi gran maestro, que está muy lejos pues de la literatura, pero que me ha enseñado mucho como del rigor y de la vida, pues yo no creo que yo nunca vaya a ser intelectual, pero me sirve mucho pues como inspirarme en él, en Francisco Tumi, porque yo sí creo que él es un intelectual muy completo, que escogió como una arista de discusión en Colombia, que es el narcotráfico, pero esa discusión la ha ido llevando a unos terrenos muy éticos. Entonces él no le gustan las ventanas para escribir. Entonces quería como hacer hincapié en eso, como de si vos teniendo el lugar perfecto, que también quiero decir, bueno, para alguna gente es silencio, para alguna gente ese lugar hoy por hoy se ve muy atravesado con, bueno, voy a poner el celular modo avión, o lo voy a poner en silencio, o yo soy una persona que yo abro 10 pestañas en el computador cuando estoy escribiendo y me gusta hacer una pausa cada 45 minutos y ver qué están diciendo. Uy, voy a decir X, ver qué están diciendo en X, pero también si estoy como embrollado, como cansado, como con algo que me da rabia del trabajo, pues o me toca apagar el celular del trabajo y dejar prendido solo el que tienen los 2 o 3 seres queridos, o me toca quitar, no tener WhatsApp en el computador, pero bueno, estaba también queriendo decir que a veces uno deja de escribir porque no tiene un lugar con luz o no tiene un lugar con silencio. Yo no sé si en Medellín pase tanto, pero me he dado cuenta que en los pueblos, en la costa, uno dice en el horario que tengo para escribir, que de pronto es al mediodía, es un lugar súper caliente. o en Bogotá me pasaba que yo decía, escribo por la noche, pero a veces mucho frío. Entonces eso también lo va. Entonces, mejor dicho, como ese espacio perfecto y 2 horas, el punto ahí clave es si ahí con esas 2 horas en el lugar perfecto empezás a escribir o todavía sentís un bloqueo. Y vamos pensando en meternos como en más ritualidad, en más ejercicios, en más juegos de desbloqueo, ¿cierto? Si nos sentimos bloqueados, si nos sentimos que no fluye, que no avanza, que nada, que arrancamos con nuestro libro y ya tomaron la decisión. Entonces, ¿cómo crear un espacio hermoso para escribir? ¿Cómo tener unos objetos, un mantelcito, una tela, si no tenemos escritorio? Puede ser que para algunas y algunos en Puerto de la Imaginación les parezca obvio tener un cuarto, un escritorio. No sé si les toque de pronto en su cubículo o en su oficina, si su oficina sea bonita, pero aquí en Puerto de la Imaginación van habiendo como becarios y becarias que son más chiquitos, tan chiquitos como de 14 años. Entonces de pronto es comprensible para algunas y para algunos que uno a los 14 años no tenía un cuarto, no tenía un escritorio, no tenía una oficina. Entonces, ¿cómo tener de pronto una telita? ¿Qué telita puede ser, cierto? Como como un mantel, como un manto, o hasta una bufanda donde uno crea su espacio, ¿cierto? Y si va a poner un amuleto, si va a poner una vela, o va a poner una fotografía, o va a poner una imagen, y luego puede tener un poquito de eucalipto o un poquito de romero ahí envuelto en esa tela, para que huela a ganas de escribir, para que huela a proyecto de escritura. Y viene lo principal para mí, que es el sonido. Entonces, como si somos organizados, parte de pronto de esa rutina de escribir, porque también nos podemos ir a escribir a una biblioteca en Medellín, a la Piloto, en Bogotá, a la Luis Ángel Arango, nos podemos ir a escribir allá, ¿cierto? Y yo de nuevo quiero que esto sea como que abarque a muchas personas, y que nos podamos imaginar también una persona sin un computador, sin un portátil, que por supuesto están súper bienvenidos, y no es que ya están en Puerto de la Imaginación. Entonces, recordar a Lucía Donadío y a tantos escritores y escritoras que han escrito grandes obras en cuadernos sencillos. Luego vemos cómo se pasa, luego vemos a qué café internet o a qué sala de internet podemos ir a transcribir. Y ese ejercicio de transcribir es una primera edición, y está bien, no nos desesperemos mucho con eso, pero en medio de pronto de pocas herramientas, de herramientas compartidas, como si hay un solo computador en la casa, tenemos que procurar tener audífonos, ¿cierto? Y con los audífonos, entonces entramos en cómo podemos tener una muy buena lista, qué herramienta tecnológica, si es YouTube, si es Spotify. Tengo unos amigos que saben de otros reproductores que no tienen este asunto de tanta propaganda, o sea, como equivalentes a YouTube. Y es entonces, pues, YouTube, Spotify y los otros que ustedes conozcan, o cómo podemos descargar la música. Pues yo creo que para escribir, sí, los que están empezando o están muy deshabituados, tiene que ser sin letra, ¿cierto? A mí a veces me funciona, a veces letras en otros idiomas, pero letra en español me sacan por completo. Entonces, ¿cómo generamos una atmósfera con la música que es? Y la música no nos puede generar demasiada monotonía, entonces tenemos que tener unas buenas listas. Nos pueden escribir, recuerden, siempre está el canal de comunicación abierto para personalizar más esta experiencia, y podemos pasarles un montón de recomendados de, pues, no solo músicos clásicos, sino contemporáneos que están haciendo música clásica, música en pianos, en orquesta sinfónica, la están haciendo en el siglo XXI. Entonces nos pueden escribir a puerto@casadelasestrategias.com o en WhatsApp al 350-668-7833. Y vamos entonces llegando a tener el tiempo, tener el horario, tener la complicidad para que no nos interrumpa mucho. Pensarse, por ejemplo, en la maternidad, en la paternidad, en la crianza compartida, no sé, de nietos, de sobrinos, de hermanitos, de primos. Pues cómo también poder pactar esos tiempos, o dependiendo de la edad que tenga el niño o la niña, si también él puede estar dibujando, coloreando, viendo una película mientras nosotros escribimos, si se puede hacer una complicidad con él o con ella, pero también con los que estamos compartiendo la crianza. Y bueno, yo le comentaba, creo que se puede escuchar, creo que quedó grabado, no me acuerdo si en la edición quedó, a Lina María Pérez, que una pregunta que yo le hacía, me impresionaba una entrevista que se puede revisar reciente. Elena Poniatowska, que ella decía, siempre va a ser más fácil escribir como hombre que como mujer. Puede que para todas las compañeras en Puerto de la Imaginación eso sea obvio, pero lo tenemos que comprender más y ser más solidarios los hombres con eso, porque el tiempo, el silencio, el pensamiento en toda esta tendencia, en todo este acumulado machista del hombre, tiende a ser más importante. Entonces la mujer tiene más obligaciones en el hogar, en la cocina, en el aseo, pero también es más interrumpible. Entonces, ¿cómo podemos concertar también esas mínimas cosas de el sábado que yo me quiero poner a escribir 6 u 8 horas, ese sábado pedimos domicilio? Entonces tengo todavía ese ratico, esos 40 minutos mientras llega el domicilio, de terminar de escribir. Todas esas cosas son muy importantes. Y bueno, ahí nos va quedando un derrotero de una cédula poética, de nos tiene que pasar algo, o a veces tenemos que hacer unos ejercicios sensoriales de cambiar de pizarra, de escribir en otro lado, de escribir en un vidrio, de escribir en tierra, de escribir en un tablero, de escribir con agua sobre una piedra, de escribir con un cuchillo en una papa, de buscar otra superficie para empezar a escribir algo. Y a veces puede ser la libreta, hay que tener una libreta en la mesa de noche, tener también luz, andar con una libreta. Todo eso nos va ayudando como al desbloqueo. Y bueno, podemos hacer experiencias muy sencillas sin tener que caer en lo esotérico, sino en cómo buscar experiencias sensoriales, estéticas, simbólicas, que es encontrar un lugar donde el pasto, la hierba, la manga esté limpia, descalzarnos, pisar ahí, o una arena de río, o otro tipo de arena, por supuesto a la orilla del mar, qué maravilla. Y si eso lo mezclamos con un atardecer, con un amanecer o con un cielo estrellado, ahí podemos estar ante una experiencia de desbloqueo. Buen desbloqueo, queridas y queridos.